Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. A Combinaciones, banda nueva de la ciudad de La Plata. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. ¿Todo en orden? Todo bien. Bueno, arrancó a principio de año. Nueva. Sí, el mediado del año pasado. Sí. ¿Son todos de Berizo? No, solo de Citibel. Ella que anda sol, es de Citibel. Le pongo el cuno ahí en el límite entre Berizo y La Plata, más del lado de La Plata. Villarguello. Villarguello después de YPF, así que. Y digo, ¿cómo se arma? Bueno, ustedes vienen, vos, Gabriel, venís de Encías. Sí, y somos de Exo también, que es el tributo a Marley. Que está, bueno, Sol, que canta y mete coro. Jero, acá está tocando la guitarra y ahí toca el bajo. El pelado que toca las teclas acá, Talambú, también de allá de Berizo, de Red, todo el grande espacio. Pacheco también toca, el que toca el bajo, también ha tocado en Exo en un tiempo. Todo el palo de la regla. Sí, y el Kuno ahí con, también desbaratan banda, estuvo tocando la batería ahí al frente también un poco. Y está con los Willy and the Wiley ahora también, cantando ahí. Y el Rusito novato. el otro tecladista. Bueno, hay siete metidos acá, sí, lo cual es un esfuerzo para todos, ¿no? Faltó porque la percu ahí. Mucho calor. Falta percusión. Sí, hay una que tiene Germán ahí que también está en Exo. Hubiese sido imposible. Sí, ya nada, te sacamos a vos. Bueno, ¿ya tocaron en vivo? ¿Ya tienen presentaciones en vivo? Sí, tocamos en Entre Ríos, una vez que fuimos a tocar en Gualeguaychú, que nos invitaron, y después fuimos a La Madrid, que el Cuno consiguió allá también una movida cultural, ¿no, Cuno? ¿Cómo era? Sí, sí, el espacio que da La Madrid, el municipio de La Madrid, ¿no?, que organizan los chicos para que la gente esté estudiando afuera, sí, ¿no?, lleve, bueno, algún compañero o lo que tenga para presentar algo allá en su pueblo, ¿no?, un movimiento artístico, está muy bueno, está muy bueno, es una jornada bastante copada. Bien, sí, qué bueno. Varias, bueno, loco, en La Plata todavía no... No, este año queremos salir, ¿viste? Igual estamos ahí medio crudo, por eso te digo, hace muy poco que estamos. Pero va, suena, sí, va, no sé. Y las canciones, ¿qué opinas? Las canciones son todas nuevas. Sí, sí, son todos temas. O cada uno son todos temas nuestros, no, no, todos temas nuestros. Bien. ¿Y sí, está el plan de meterse en un estudio o es todavía muy claro, verde? Viste, ahora es tocar y a ver qué respuesta hay de la gente. Y, y definir un sonido también. Sí, sí, viste, eso. O sea, sí, tranquilo. Todavía, igual está acá el pelado con las teclas que ensayó ayer, claro, y no se vino a tocar hoy. Hoy todavía, claro, estamos armando también la banda. Claro. Bueno, esto vendría a ser un ensayo también. Claro, también, sí, un ensayo público. Hay una presentación. Sí, pues ahí te queremos más o menos. Ya nos juntamos, ensayar más tiempo y... Pero ya estamos, pues, pasando. Igual ya dentro de 2 meses más o menos ya va. Ya hay 12 ya temas, ya así que bueno, estamos más que muchas bandas. Para un show está bien. Sí, sí, para alguien invitado. Bueno, ¿podemos escuchar otro más? Vamos. Ah, te va, Ángeles. Ángeles, no. Ángeles. Que la vida, y cuando yo muera, quisiera que ellos vengan, me lleven a su mundo para cuidar de los que quedan. Ellos son ángeles que cuidan de nosotros hoy. Llegamos a combinaciones. Bueno, muchachos, ¿cómo ven el panorama en la ciudad de el reggae, digo? Y se viene bien, yo creo que para está como fértil el asunto, sí, ven sí, que para el 2009 se vienen dos buenos discos, que es el de Majebrí y el de Lambú, que yo creo que son dos discos copados, no sé. Majebrí está, se viene bien, y Lambú no estuve escuchando mucho, pero están grabando y también para este año ya salen los dos. Así que yo creo que les va a ir bien. Y hay varias bandas. Qué sé yo, hay bandas que salen nuevas, bandas que por ahí no están tocando mucho. Pero hay una movida reggae. ¿Y a nivel nacional le gusta lo que está pasando? Sí, hay. Hay mucho también latino, también mucho centroamericano, también que es castellano y que se escucha. No, hay un montón de bandas de reggae, hay distintos reggae. Ay. Por ahí. Depende. Hay variedad para todo. Es el reggae nacional y el reggae de Centroamérica, que es distinto. Y el reggae root, tenés el reggae root, tenés mucha influencia, hay mucha influencia, o sea, yo de reggae mundial hay mucha influencia que de acá, de banda. Todos tienen un estilo más o menos. Y está llegando todo, así que. Claro. Bueno, entonces, siguen los ensayos, fecha todavía. Fecha todavía nada. Estamos ahí, o sea, ahora tratando de preparar algo, como para mitad de año nosotros, pero bueno, si pinta ahí algún invitado, ir a tocar con alguna banda, eso. Si estamos como para tocar, tocamos los temas. Bueno, así, bueno, muchas gracias por haber venido, por haberse trasladado ustedes, acá. Así que bueno, si tiene un tema más, dale, vamos a tocar uno. Se alcanza el aire para todos. Amor, confianza y respeto. Con este tema lo agotamos el aire. Ya, nos vamos escuchando combinaciones. Gracias por haber venido. A vos. Vamos. Y respeto,